enamoró. Igual que yo, oh, igual que yo. Érase una vez una gran dama, que del trovador también se prendó. Y la tentación, oh sí, y la tentación le confundió, igual que a mí. Érase una vez que yo también dudé, la tentación llamó y la rechacé, porque sucedió que me di cuenta yo que solo es tuyo mi amor, que solo es tuyo mi amor, no hay más que tú. Sucedió.